Hola, muy buenos días. Estamos acá en Radio La Negra. Buenos días para todos los oyentes. Buenos días, Jessica. Hola, Sonora, ¿cómo estás? Buen día, Fede. Bueno, hoy es el último programa que hacemos en este proyecto que estamos haciendo nosotros. Y bueno, vamos a tratar de darle un cierre a este programa que está hecho por los chicos, que está muy bueno. Y bueno, y vamos a ver qué surge, ¿no? Porque en realidad también muchos de los chicos no han podido venir. Entonces estamos los tres solitos, acá con Fede, que nos banca un montón. Y vamos a decir un poema de Ernesto Sato, que lo vamos a leer después, dentro de un ratito. Y bueno, y vamos a un tema musical, Fede, así arrancamos con fuerza la mañana, dale. Que parece una guitarra cuando mueve la cintura. El swing me agarra. Eres mi chica sexy, eres mi chica sexy, eres mi chica sexy, la que me atrapa. Ven y mueve tu cintura, ven y mueve tu cadera, remena todo tu cuerpo como culebra. Eres mi chica bomba, eres mi chica bomba, eres mi chica bomba, sí, mi chica bomba. Muévete un poquito más, muévete un poquito más, muévete un poquito más, suavecito. Muévete, muévete más, muévete un poquito más, muévete un poquito más, suavecito. Para bailar y gozar, así lo baila la morena con la ventana. Pone tu flash, pone tu flash. Eres mi chica sexy, eres mi chica sexy, eres mi chica sexy, la que me atrapa. Eres mi chica bomba, eres mi chica bomba, eres mi chica bomba, sí, mi chica bomba. Mi chica baila rico, ella baila pegadito, si bailas tú con ella te quedas loquito. Es fuego lo que tiene mi chica en su cintura, cuando mueve el esqueleto, que sabrosura. Mueve un poquito más, mueve un poquito más, mueve un poquito más, suavecito. Tiene el cuerpecito que parece una guitarra cuando mueve la cintura. El swing me agarra. Eres mi chica sexy, eres mi chica sexy, eres mi chica sexy, la que me atrapa. Mi chica baila rico, ella baila pegadito, si bailas tú con ella te quedas loquito. Es fuego lo que tiene mi chica en su cintura, cuando mueve el esqueleto, que está sabrosura. Atención, Gran Peña Gran, Peña Latinoamericana en el Galeano, sábado 4 de diciembre. Vení a disfrutar con toda tu familia al Galeano. Convocan Grupo Solidaridad con Cuba, Agrupación Roja y Negra y Radio La Negra. Estás invitado, no te lo podés perder. Sábado 4 de diciembre a las 21 horas.

seguir esto. Pero bueno, vamos a leer un poema de Ernesto Sábato y después vamos a contar un poquito de quién es Ernesto Sábato. Si cambia la mentalidad del hombre, el peligro que vivimos es paradójicamente una esperanza. Podremos recuperar esta casa que nos fue míticamente entregada. La historia siempre es novedosa, por eso a pesar de las desilusiones y frustraciones acumuladas, no hay motivo para descreer del valor de las gestas cotidianas. Aunque simples, modestas, son las que están generando una nueva narración de la historia, abriendo así un nuevo curso al torrente de la vida. Ernesto Sábato. Bueno, Jessy, nos va a contar quién es Ernesto Sábato. Bueno, Ernesto Sábato nació en Rojas, provincia de Buenos Aires, en 1911. Hizo su doctorado en física y cursos de filosofía en la Universidad de La Plata. Trabajó luego en el laboratorio Curie en París y abandonó definitivamente la ciencia en 1945 para dedicarse exclusivamente a la literatura. Ha escrito varios libros de ensayos sobre el hombre en la crisis de nuestros tiempos y sobre el sentido de la actividad literaria. El escritor y sus fantasmas, 1963, Apologías y rechazos, 1979, y tres novelas, El túnel, 1948, Sobre héroes y tumbas, 1961, y Abadón el exterminador, 1974. Dice Sábato, puede parecer un acto de horrible esnobismo que tres crisis fundamentales de mi vida se sucedieron en París, pero efectivamente así fue. La primera se produjo en el invierno de 1935, cuando yo era un muchacho de 24 años. Desde 1930 milité en la Juventud Comunista, cuando la dictadura del general Uriburu. Abandoné estudios, familia y mis comodidades burguesas. Viví con un hombre supuesto en La Plata, en cuyos suburbios estaban los dos frigoríficos más grandes del país, donde se explotaba despiadadamente a toda clase de inmigrantes que vivían amontonados en tugurios de zinc, rodeados de pantanos de aguas podridas. Repartíamos manifiestos, participábamos de la organización de huelgas. Hacia 1933 fui ya secretario de la Juventud Comunista, cuando habían empezado mis dudas sobre el estalinismo, y entonces resolvieron mandarme a las escuelas leninistas de Moscú a purificarme. Si hubiese ido, no habría vuelto jamás vivo. Tenía que pasar previamente por Bruselas, por un congreso contra el fascismo, y así supe con horrendos detalles de los procesos de Moscú. Me escapé a París, viví un invierno muy duro en la piecita de mi compañero disidente, mientras el partido me buscaba. Logré volver a La Plata, donde proseguí mi carrera en física matemática. Cuando terminé me dieron un bourse para trabajar en el laboratorio Curie, donde trabajé durante casi un año, y allí en París asistí a la ruptura del átomo de uranio, que se disputaban tres laboratorios. Ganó la carrera un alemán. Pensé que era el comienzo del apocalipsis. Viví en una confusión horrible mientras escribía mi primer novela y cometí la infamia de dejar que Matilde se volviera a la Argentina con nuestro primer hijo, de pocos meses, mientras yo tenía una amante rusa. La tercera crisis fue consecuencia de todo esto y de mi vínculo con los surrealistas, Domínguez, Mata, Wilfredo, Lam y otros. En otro día de invierno fuimos con Domínguez a la tarde al Marché House Post y volvimos después en el metro hasta Montparnasse, donde tenía su estudio Domínguez. En la calle ya era de noche, en una especie de nevisca. Domínguez se detuvo y me dijo: ¿qué te parece si esta noche nos suicidamos juntos? No era una broma, era muy propenso, como lo probó años después. Yo me negué, aunque también me atraía el suicidio. Me salvó mi instinto y aquí estoy, junto a Matilde de todos los tiempos, una de esas mujeres fuertes de la Biblia, que está muriendo en medio del dolor más profundo de mi vida, en el final de una existencia muy compleja. Ernesto Sábato, 24 de enero de 1995. Hace frío y estoy lejos de casa. Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra. Yo me pregunto, ¿para qué sirven las guerras? Y con un coquete en el pantalón,

de mi candela. Que suena la negra. Sonidos populares e ideas libertarias. Vamos a recordar que las mujeres hoy jugamos a las 3 contra el equipo de Lili y los varones a las 4:30, bueno, partido entre ellos. Obvio, sí, porque bueno, lamentablemente no conseguimos ningún equipo contrincante para que se encuentre en duelo con los chicos, todos arrugaron, digamos. No, pero bueno. Son muy buenos los maestros. Sí, son muy buenos. Han demostrado eso en cancha. Sí. Bueno, pero lo importante es que las chicas vamos a finalizar de cierta forma el básquet, porque en realidad vamos a seguir yendo todos los sábados. Pero bueno, vamos a hacer un encuentro importante con el equipo de Lili, porque bueno, Lili mañana tiene un encuentro con Villa Langostura y ¿cómo se llama? Cholila. Así que bueno, esperemos que tengan suerte, pero por lo pronto tienen que todavía enfrentarse con nosotras, que por cierto voy a jugar. Esta vez voy a jugar, aunque no me dé la edad. Bueno, los esperamos a los que nos quieran ir a ver y bueno, nosotros también, que estén presentes en nuestro equipo también, ¿no? Bueno, vamos. Bueno, y bueno, un saludo también. Ah, eso. Un importante. Gran saludo para Beatriz Leonor Liempe, que siempre nos está escuchando, y Rubén Darío Buey. Chueque. Sí, del grupo Los Huenchu, ¿no? Con Federico. Sí. Eso es importante, que seguramente van a estar en la fiesta del lúpulo. Qué copado. Bueno, yo tenía algo para leer, el tema es que no lo encuentro. Pero no se preocupen, que ahora vamos a ir a una tanda musical mientras yo lo busco. Sí, dale, Fede, ponete algo. Cuando las manos tuyas quieren tocar las mías, cuando la realidad se vuelve fantasía, cuando en un solo día tengo la eternidad y se hace compañía. ¡Atención! ¡Gran Peña Gran! Peña Latinoamericana en el Galeano. Sábado 4 de diciembre. Vení a disfrutar con toda tu familia al Galeano. Convocan Grupo Solidaridad con Cuba, Agrupación Roja y Negra y Radio La Negra. Estás invitado, no te lo podés perder. Sábado 4 de diciembre a las 21 horas. Entrada 5 pesos, sí, 5 pesos, para que disfrutes con toda tu familia. Habrá bufete. Bueno, estamos en el aire y ahora vamos a leer un fragmento de Los Lanzallamas de Roberto Arlt. Roberto Arlt, vamos a comenzar un poquito explicando quién es Roberto Arlt. Ese es uno de los escritores argentinos más emblemáticos. Su mirada fue una de las más críticas a la sociedad de su época. Bueno, Los Lanzallamas, este es un pequeño fragmento que espero que les guste. El abogado se ha tomado una rodilla entre las manos y con la cabeza tan inclinada que el mentón se apoya en su pecho. Escucha atentamente, mirando la deformada punta de su zapato, casi deslustrado. ¿Cuál es el sistema, querido doctor? El siguiente. Los bancos y las empresas financieras organizan revoluciones en las cuales, prima facie, aparecen lesionados intereses norteamericanos. Inmediatamente se produce una intervención armada, bajo cuya tutela se realizan elecciones, de las que salen electos gobiernos con el visto bueno del gobierno de Norteamérica. Estos gobiernos contraen deudas con los Estados Unidos, hasta que el control íntegro de la pequeña república cae en mano de los bancos. Estos bancos son siempre el Citibank, la Equitable Trust, Brown Brothers Company. En el lejano oriente nos encontramos siempre con la firma Morgan y CIA. Nicaragua ha sido invadida para defender los intereses de Brown Brothers Company. Cuando en la Standard Oil es la Huasteca Petroleum Company, vea, aquí a un paso de nosotros tenemos un estado atado de pies y manos por Estados Unidos. Me refiero a Bolivia, por un empréstito efectuado en 1922 de 32 millones de dólares. Se encuentra bajo el control del gobierno de los Estados Unidos por intermedio de las empresas bancarias. Las garantías de este empréstito son todas las entradas fiscales que tiene el gobierno, controladas por una comisión fiscal permanente de 3 miembros, de los cuales 2 son nombrados por los bancos y un tercero por el gobierno de Bolivia. Con los brazos cruzados sobre el blusón, el astrólogo se ha detenido frente al abogado y moviendo la cabelluda cabeza insiste como si el otro no lo pudiera comprender. ¿Se da cuenta? Por 32 millones de dólares. ¿Qué significa esto? ¿Que un Ford o un Rockefeller en cualquier momento podrían contratar un ejército mercenario que pulverizara un estado de los nuestros? Es terrible esto que usted dice. Más terrible es la realidad. El pueblo vive sumergido en la más absoluta ignorancia. Se asusta de los 2 millones de hombres destrozados durante la última guerra. Y a nadie se le ocurre hacer el cálculo de los millones de obreros, mujeres y niños, que años atrás destruyen las fundiciones. Los talleres, las minas, las profesiones antihigiénicas, las explotaciones de productos, las enfermedades sociales como el cáncer, la sífilis, la tuberculosis. Si se hiciera una estadística universal de todos los hombres que mueren anualmente al servicio del capitalismo, y al capitalismo lo constituyen 1 millar de multimillonarios. Si se hiciera una estadística, se comprobaría que sin guerra de cañones mueren en los hospitales, cárceles y los talleres, tantos hombres como las trincheras bajo las granadas y los gases. Piense usted, querido amigo, que en los tiempos de inquietud, las autoridades de los gobiernos capitalistas, para justificar las iniquidades que cometen en nombre del capital, persiguen a todos los elementos de oposición, tachándolos de comunistas y perturbadores. De tal manera que puede establecerse como ley de sintomatología social que en los periodos de inquietud económico-política los gobiernos desvían la atención del pueblo del examen de sus actos, inventando con auxilio de la policía y demás fuerzas armadas. Complot comunistas. Los periódicos presionados por los gobiernos de anormalidad deben responder a tal campaña de mentiras engañando a la población de los grandes centros y presentando los sucesos de tal manera desfigurados que el elemento ingenuo de la población se sienta agradecido al gobierno de haberlo liberado de que las fuerzas capitalistas denominan peligro comunista. Roberto Art, un fragmento de Los Lanzallamas, Buenos wow. Aires de 1958. Estamos muy bueno, ¿eh? Bueno, bueno, saluda a Armonía también, que nos acabó de llamar, que dijo que la radio estaba buena. Bueno, la música, dijo. Y bueno, gracias por venir, Armani. Sí, ¿no? Y bueno, yo quiero mandar un saludito. ¿Por qué escuchan mucha música, de cuarteto? Porque, bueno, tengo visitas en casa de familiares. Yo soy de Córdoba capital, así que, bueno, quiero que Federico ahora nos ponga un temita musical. Y, obviamente, no se olviden de los teléfonos de la radio, 455-710. ¿Y la dirección cuál es? ¿De internet? www.radiolanegra.com.ar. Quizás no fue tiempo

La negra. Le dicen la negra, pero en realidad es negrita. Si todavía anda pidiendo en las noches canciones de cuna. ¿Y al día? Y al día, el día lo llena de preguntas bembonas, de ojos grandes, descubrirlo todo. La negrita pelochuzo, pata descalza, cachetes colorados. En puntas de pie, se asoma al horizonte de la mesa. Y amanece al mundo que hay para compartir. Radio La Negra. Oh, negrita. 104.7. Hola nuevamente, estamos acá en Radio La Negra, Alma Joven, que ya falta poquito para que se termine este programa. Sol, ¿podemos decir que se terminaban las clases o no podemos decir que se terminaban las clases? Bueno, quedan, algunos nos quedan 2 semanas más por el periodo complementario, pero bueno. Bueno, pero ya falta poco. Sí, falta poquito, pero bueno, para los que no se llevan ninguna materia. Felicitaciones. Sí, felicitaciones, qué suerte por ustedes. Que disfruten de las vacaciones, sí, sí. Que disfruten mucho. Y bueno, el martes, ¿qué me decís? ¿Que hay una fiesta o hay un entrega bueno, de certificados? Es la entrega de los diplomas de tercer año, porque... Bueno, ahí nos separamos todos, elegimos modalidades, así que, bueno, es como una fiesta de despedida para nosotros. Y bueno, ahí también está la fiesta de despedida de tercer año, que bueno, vamos a ir todos. Por eso habrán faltado algunas chicas, seguro. De estar maquillando. Sí. Pero sí, también sí. No nos olvidemos que esta noche

hemos vuelto. Hemos vuelto. Pero bueno, ya nos vamos a despedir definitivamente, Solana. No podemos más. No podemos extender esta agonía. Estamos sufriendo porque se va Alma Joven. Pero bueno, ya falta poquito para que los chicos ya también empiecen sus vacaciones. Estudien, por favor, así pueden disfrutarlo. Y besitos a todos los que hicieron este programa de Alma Joven. A Fede, por supuesto, que nos ayudó un montón en la operación. Rafael, no nos olvidemos de Rafael y Virginia, que estuvieron siempre. Que nos acompañaron todos los sábados. Nos hacían compañeros los sábados y los miércoles en la producción. Besitos a ellos y bueno, besitos a todos, los queremos mucho. Y bueno, los esperamos para que nos vayan a ver hoy a las 3. Juegan las chicas en el gimnasio municipal. No se olviden de que, bueno, vamos a estar siempre tratando de hacer cosas para los jóvenes. Eso es verdad, para todos ustedes. Y bueno, el año que viene empezamos con este programa. Esperemos tener todas las pilas y las energías para hacerlo. Y sí, ya tenemos lo esencial, más o menos. Ya algo saben, ya está. Bueno, recién unos calones. Bueno, le mandó un saludo a Betty Liempe. Bueno, a Betty que siempre nos escucha. Exacto. Y bueno, a mis abuelos, a mi mamá, y a mi familia. Buenísimo. Y amigos. Buenísimo, Solana. Y un besito grande también a Armonía, que nos llamó para decir que el programa estaba muy bueno. Bueno, todos los que faltaron también. Gran saludo. Bueno, un besito a todos. Nos estamos viendo para el año que viene. Y nos vemos con un tema musical, Fede. Dale. Chau, chau. Nos vemos.